sé parte de la cobertura especial de las elecciones 2015 este domingo 1 de marzo. Envíanos fotos, audios y textos sobre el proceso electoral. En Twitter, menciónanos como @YSUCANoticias o utiliza los hashtags Voto2015YSUCA o DenunciaYSUCA. En Facebook, dale like y escríbenos a nuestra fanpage, YSUCA. En WhatsApp, nuestro número es 7020-1025. Cobertura total desde las 5:30 de la mañana por el 91.7 FM y en línea, yesuca.org.sb. Mientras El Salvador elige, YSUCA te informa. Envíanos fotos, audios y textos sobre el proceso electoral. En Facebook, dale like y escríbenos a nuestra fanpage, YSUCA. En WhatsApp, nuestro número es 7020-1025. En Twitter, menciónanos como @YSUCANoticias. Mientras El Salvador elige, YSUCA te informa. Antojos de maíz. Le ofrecemos especialidades en comidas elaboradas con base en maíz. Chorreadas, pozol, tortillas con queso, mazamorra, pupusas mixtas y mucho más. Nos ubicamos 50 metros al sur de la entrada Miravalles. Contamos con servicio expreso. Llámanos al 2772-4381. Antojos de maíz, en la bonita de Rivas. ¿Te gustaría tener tu propia estación de radio en internet? En Centova Projects te ofrecemos paquetes de acuerdo a tus necesidades e incluso te ayudamos a instalar tu proyecto de comunicación radial en menos de 24 horas. Y por si eso fuera poco, te brindamos asesoría constante. En Centova Projects recuerda que todo pago anual recibe 15% de descuento. O ponte en contacto con nosotros a nuestro WhatsApp. Área 780-243-5673. Centova Projects, un nuevo concepto en las comunicaciones. Radio UMA te invita a escuchar todos los sábados a partir de las 10 de la mañana tu espacio, Punto y Aparte, con el periodista Luis Orellana. Entrevistas con temas de interés nacional, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana a través de UMA Radio. Punto y Aparte, te esperamos.